sido fiel. Nunca se ha virado. El party será otro nivel. Cayó con las amigas a fumar. Es una nena mala y le gustan problemáticos. Es fanática del perreo y se sabe todo lo clásico. Ella es reggaetonera hasta la tumba. Los fines de semana solo quiere vacilar. Él está con que el día le sume. Son las canciones que la ponen a bailar. Ella es reggaetonera hasta la tumba. Los fines de semana solo quiere vacilar. Se suelta cuando el día le zumba. Los reggaetones que la ponen a pelear. Estaban todos los parties sin ID. Fumando marihuana. Siempre está por los pagos con la hermana. Vive la vida con vecino y un mañana. Y siempre dice que se va a morir. Ese culo pegado no te haga. Tú eres de las que sabe y se la traga. Si no es en G3 ya no sale pa' la playa. Dale gata guaya, vamos a matarnos en la raya. Se lo quieren meter el comentero. Pero ella es fina y nunca cuero. Se puso extensiones en el pelo. Reggaetonera en busca de un reggaetonero. Desde que el novio la dejó anda sin panty. Que melone mami como dice Ranking. Tu mejor amiga es una perra como Razzy. Le dicen, la rompe bicho. Le dicen, la rompe bicho. Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que